¡Que empieza la conferencia! ¡Empieza la conferencia! ¡Venga, vamos! En la primera parte de la jornada se ha visto lo que es la red Economía Alternativa y Solidaria. Han venido los compañeros de redes que nos han dado una visión de lo que es la economía solidaria. Luego los compañeros de Integra Asociados que nos han introducido un poco más en el mundo de la cooperativa, todas las posibilidades que tiene a nivel fiscal, a nivel económico, a nivel de empleo para aquellos socios que quieren montar su propio negocio en compañía de otros viajeros de viaje. Y ahora, en la mesa redonda, lo que vamos a hacer es contar experiencias de proyectos cooperativos de todo tipo, proyectos cooperativos de trabajo asociado, proyectos cooperativos de empresas, de cooperativas agrarias o cooperativas forestales, que nos van a contar un poco cómo han surgido las experiencias, los objetivos de por qué empezaron la experiencia cooperativa, cómo le ha ido en este viaje. Hay algunas que son de nueva creación, hay otros que tienen bastantes años de experiencia y nos van a intentar introducir en su camino durante este proceso cooperativo las cosas negativas, las cosas positivas, para tratar de que estas experiencias sean un ejemplo para aquellos proyectos que puedan surgir nuevos y que no cometamos errores que han cometido otras experiencias. Bueno, en primer lugar, nos van a contar la experiencia de la Sociedad Cooperativa Agrícola Forestal de Nervión, que está aquí Juan Pedro López Fernández, que viene del municipio de Nervión, ¿vale? ¿Qué pasa, por favor? Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos y por, bueno, si puede ser interesante nuestra experiencia, pues os cuento un poco. Nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado. Se constituyó legalmente en el año 91, es decir, que llevamos ya 25 años trabajando. La idea surgió, bueno, pues porque ya en ese momento, ya hace 25 años, la problemática de los pueblos de la sierra pues era bastante parecida a la que seguimos teniendo. Pocas opciones de trabajo, pocas posibilidades de encontrar un trabajo en los pueblos y poder quedarte ahí a vivir. Las opciones pues eran irse a trabajar a la costa, irse por ahí a trabajar a donde te pillaba. O sea que, igual que ahora, vaya, hemos avanzado poco. ¿Por qué nos constituimos en cooperativa de trabajo asociado? Iba a hablar un poco de esto, pero creo que lo han explicado perfectamente los compañeros que han estado hablando anteriormente, Salva y su compañero, pues por una serie de ventajas que podías tener, fiscales, etcétera, etcétera, pero también porque una cooperativa de trabajo asociado creo que cumplía bastante bien con las necesidades que nosotros en ese momento teníamos, que era pues poder aportar a la sociedad nuestro trabajo, que era lo único que teníamos en ese momento. No disponíamos de un capital para hacer inversiones, etcétera, etcétera. ¿Qué teníamos? Pues nuestro trabajo, nuestras ganas de trabajar y nuestro conocimiento de lo que queríamos hacer y nos constituimos en cooperativa de trabajo asociado y así la hemos mantenido hasta ahora. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, tenemos dos ramas distintas. Hay una parte agropecuaria, agroalimentaria más bien, casi, pues, hacemos algo de agricultura, poco, cultivamos, tenemos algunas plantaciones de nogales, hemos tenido anteriormente bastantes plantaciones de frambuesas y de otras frutas y hortalizas. Esta parte la hemos ido abandonando, la parte agrícola, la parte de producción agrícola, porque bueno, las condiciones de nuestro pueblo no son las más adecuadas para una producción agrícola, pues estamos muy limitados por la climatología, etcétera, etcétera. Y también pues porque nos hemos dedicado a otras cosas que no nos permitían atenderla correctamente, porque la agricultura hay que dedicarse muy de lleno y en momentos muy concretos Y bueno, pues hemos estado haciendo otro tipo de trabajo. Hemos salido mucho fuera y no nos permitía atender la agricultura como es debido, por lo tanto la hemos ido abandonando. Lo que sí hemos mantenido en esa parte ha sido, bueno, empezamos hace años con una pequeña fábrica de mermeladas y otras conservas vegetales. Bueno, actualmente hacemos gazpacho, hacemos tomate frito, en fin, otras cosas, y eso sí lo hemos mantenido. Y luego la actividad principal nuestra son servicios forestales y relacionados con el medio ambiente, ¿vale? Pues repoblaciones, cargas, todo ese tipo de cosas. Bueno, el objetivo inicial era tener trabajo para los socios, que en ese momento constituimos la cooperativa. Éramos todos muy jóvenes, éramos unos críos. Prácticamente el objetivo se ha cumplido sobradamente, puesto que hemos conseguido tener trabajo para nosotros y para otro número bastante importante de personas ahí en Nerpio. Y aunque realmente no trabajamos en Nerpio, que era el objetivo que queríamos, puesto que finalmente hemos terminado trabajando pues, prácticamente por toda España, sí hemos conseguido, y es de lo que podemos estar orgullosos, de que tanto esos socios como esos trabajadores que están con nosotros, pues vivimos en Nerpio y bueno, al menos vamos a dormir y a pasar allí algún fin de semana. Así que pues nada, poco más. Creo que... ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora en la cooperativa, Pedro? Bueno, pues estos trabajos suelen ser bastante temporales, pero ponle una media de alrededor de 20 personas, aunque ha habido picos de 70, pero bueno, una media de 20 personas. Y algunos problemas que había encontrado a lo largo de la vida, porque la verdad es que lleváis ya muchísimos años, supongo que habéis vivido momentos mejores y peores. Sí, bueno, pues problemas de varios tipos. Problemas inicialmente, problemas de financiación, puesto, como te digo, nosotros iniciamos esta actividad siendo unos críos, no teníamos dinero, ningún dinero. Nosotros teníamos nuestro trabajo. Los primeros años, todas las inversiones que se hicieron de maquinaria, instalaciones y demás, se hicieron pues pagándolas, costeándolas con la producción, con el trabajo que nosotros hacíamos. Por una parte, luego también problemas de entendimiento, de convivencia con los socios típicos de cooperativas, puesto que una cooperativa de trabajo asociado, pues todos los socios trabajan juntos, digamos, nos vemos la cara todos los días, dormimos juntos, a veces, no en la misma cama, pero sí en la misma casa, cuando estamos por ahí fuera. Entonces la convivencia, pues, es uno de los temas pues, que hay que andar con mucho cuidado de pues, lo que pasa con las sociedades. Oye, pues que yo hago más que tú te vas a Albacete y yo estoy ahí con la motosierra, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, se han ido superando, todo eso se ha ido llevando y luego, pues problemas derivados también de la crisis económica, del momento pues, estos trabajos dependen mucho de que haya inversión pública en medio ambiente, en el cuidado de los montes y demás, que es donde nosotros trabajamos realmente. Bueno, la administración ha abandonado totalmente el medio, con lo cual la inversión ha decaído, entonces pues, cuesta mucho mantener un poco así el nivel de trabajo. Y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si queréis, para que las presentaciones sean ágiles, vamos a intentar que nos cuenten todas las experiencias. Luego abrimos un turno de preguntas para que aquellas dudas, aquellas cosas que queráis saber o que queráis profundizar de cada uno de los proyectos, los podáis preguntar cuando termine todas las experiencias. Bueno, el segundo representante que está en la mesa con nosotros es Emilio Galdrán Escribán, es el gerente de la cooperativa de almendras de la Sierra de Segura, que tiene ámbito comarcal, pero tiene su sede aquí en Elche de la Sierra y que tiene dos líneas de negocio. Una es el tema de leñosos con el tema de almendros y otra el tema de aceite de oliva. Nos cuenta su experiencia. Bueno, buenos días y dar las gracias al Ayuntamiento de Elche de la Sierra por la invitación a la cooperativa, a estas jornadas. Y bueno, pasar a explicar rápidamente lo que es la experiencia de la cooperativa. La cooperativa se creó en 1990, es decir, ya hemos cumplido, vamos a cumplir 26 años. Bueno, yo no estaba. El fin de la cooperativa fue, aquí las dos líneas de trabajo que se tienen en la cooperativa es el tema de los frutos secos, sobre todo la almendra, y la aceituna. bueno, pues el fin de la cooperativa fue unificar, intentar unificar todo lo que los agricultores de la zona tenían para poder lograr un mayor y un mejor beneficio del producto. Para esto es lo que se hace en las cooperativas, para quitar las deseconomías que se producen al hacerlo individualmente y lograr un mayor beneficio al hacerlo colectivamente. Bueno, pues esto es el principio, el origen de la cooperativa. Durante los años, pues bueno, por la cooperativa ha ido cambiando el número de socios que ha tenido. Ahora mismo tenemos más de 1.600 socios, hemos llegado a tener casi 4.000 socios. Y bueno, pues en principio la cooperativa ha surgido durante los años, ha pasado varias fases. Últimamente, pues bueno, con el derivado del tema de la crisis, pues pasó una época complicada, sobre todo porque en las cooperativas es complicado tomar decisiones porque son muy democráticas, que es lo que tienen muy bueno, pero muchas veces el negocio está en tomar decisiones acertadas en momentos determinados. En las cooperativas es muy difícil hacerlo porque hay que convocar asambleas. Nosotros tenemos 1.500 socios, son muchos, o sea, 1.500, perdón, 1.600 socios, son muchos. Entonces es complicado a la hora de hacer, de tomar decisiones importantes e inversiones importantes, poderlas hacerla en el momento justo. También es importante el que esas decisiones que se toman sean tomadas con acierto, porque de ahí depende de que continúe la estructura de la cooperativa en funcionamiento o no. Bueno, en principio nosotros, después de varias fases, ahora mismo la cooperativa está en una fase de estabilización y con vistas a que en un futuro pueda seguir creciendo y aumentando el negocio para los agricultores. Bueno, nosotros tenemos dos campos, los frutos secos, sobre todo la almendra, y lo que es tenemos la almazara, donde se produce nuestro aceite. A partir de ahí, pues bueno, las experiencias que nosotros tenemos pues son un poco difícil de sintetizar, porque al tener tantos socios, cada socio piensa de una manera, te dice una cosa. Nosotros en la dirección de la cooperativa intentamos recoger todas las inquietudes del socio y plasmarlas en el desarrollo de la cooperativa. Es muy difícil porque hay una conciencia de cooperativismo un poco especial, entiendo, y llevo poco tiempo, que en el tema agrario el cooperativismo no se lleva a cabo. Simplemente al final la gente lo que necesita es que le solucione su problema y luego, pues bueno, pues si puede aportar a la organización, mejor, pero primero resuelve su problema. Y es un poco una conciencia que debe ir cambiando, no solo en esta zona, sino en el cooperativismo general. Por lo demás, pues bueno, la experiencia nuestra en la zona creo que es conocida, y bueno, nuestros productos ahora mismo, sobre todo la almendra, está en un proceso importante de crecimiento, con plantaciones, con producto, y bueno, el aceite es algo que gracias a Dios es algo que es un producto muy estable y con un reconocimiento muy grande, y es algo que de lo que la cooperativa se está beneficiando. En principio, más o menos, por ser muy rápido. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Creo que hemos metido demasiado miedo con el tema de que no había tiempo. Pero bueno, yo creo que lo breve, si es conciso, no, dos veces bueno. Bueno, muchas gracias. La siguiente experiencia de proyecto cooperativo es de la Sociedad Cooperativa Ambientea, que es una cooperativa de reciente creación. La persona que nos va a contar la experiencia de la cooperativa es Sergio Ovidio Pinedo, que casi todos lo conocemos porque ha estado trabajando, impulsando un proyecto de ornitología en el municipio de Nerpion, y que ahora da el paso a la creación del puesto cooperativo para seguir trabajando en líneas similares. Vale, pues muchas gracias, Rafa. Y nada, gracias a la organización por habernos invitado. Bueno, yo soy socio de una cooperativa de iniciativa social. Es una forma, un tipo de cooperativa que bueno, no hemos hablado aquí todavía, pero básicamente es como una cooperativa de trabajo asociado. La principal diferencia es que por ley las cooperativas de iniciativa social son entidades sin ánimo de lucro. Es decir, en caso de que tuviéramos beneficios a final del año, esos beneficios no se pueden repartir entre los socios y hay que reinvertirlos en, pues bueno, mejorar las condiciones de los trabajadores o darle continuidad a proyectos que llevemos entre manos, ¿no? Entonces, otra de las diferencias, ¿no?, de las cooperativas de iniciativa social es que, bueno, tenemos unos fines sociales, ¿no? Y lo que nos equipara a las entidades de economía social es que el fin principal no es un fin económico, no tenemos un objetivo económico de tener unos determinados beneficios al final del año, sino de cumplir con nuestros fines sociales. En el caso de Ambientea, nuestros fines sociales, pues bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? Ambientea, pues bueno, somos una entidad ambientalista, ¿no? Que nos preocupamos por la conservación del medio ambiente, la protección de la naturaleza, la educación ambiental, el desarrollo rural, la promoción del ecoturismo. Eso estaría todos esos fines estarían dentro de lo que son los fines sociales de Ambientea y que intentamos cumplirlos desde el ámbito de nuestro puesto de trabajo, ¿no? De los proyectos que desarrollamos, los trabajos que desarrollamos. Entonces, bueno, nosotros la cooperativa la montamos a final de 2013, somos solo cuatro socios. Cuatro socios que teníamos experiencia previa en temas relacionados con el medio ambiente. O sea, hemos estado trabajando en consultorías ambientales, en ayuntamientos, en fundaciones, desempeñando distintos trabajos relacionados con el medio ambiente. Aunque todos tenemos un vínculo común con el medio ambiente, cada uno somos especialistas en cosas distintas, ¿no? Pues tenemos una socia que es especialista en temas de trabajos forestales, otro socio que es especialista en formación en temas de agricultura ecológica, otro socio que es especialista como técnico de medio ambiente, haciendo pues, estudios de impacto ambiental, ¿no? Así trabajos más técnicos, más especializados. Entonces lo que hacemos, pues bueno, más o menos cada uno dentro de la cooperativa desarrolla unos proyectos concretos, una línea de trabajo concreta y luego pues cuando es necesario pues colaboramos entre los socios, ¿eh? Proyectos en los que todos podemos aportar nuestros conocimientos o nuestra experiencia. Entonces más o menos funcionamos así de esta manera. Y nada, bueno, pues la fundamos a final de 2013, en plena crisis, estábamos todos desempleados, ¿no? Pues la crisis, pues bueno, afecta a muchos sectores, pero al sector ambiental, que somos, yo siempre digo que somos un sector permanentemente en crisis, pues en épocas de crisis económica, por lo general siempre se recorta más en tema de medio ambiente y estábamos bastante afectados. Y con la sensación de que, bueno, de que había posibilidades de trabajar, pero que nadie te quería contratar. Quieres hacerme este trabajo, pero me lo tienes que facturar de alguna manera, o tienes que ser autónomo, o a través de alguna empresa, no sé qué. Y entonces, pues bueno, después de barajar distintas posibilidades, hacernos autónomos, montar una SL y demás, pues bueno, vimos que a lo mejor lo más interesante era montar una cooperativa por el tema de las condiciones laborales y todo eso. Con el tema de la crisis empezaron a surgir muchas cooperativas, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? En Madrid, en Barcelona, también por ahí por el norte, que también hay más movimiento cooperativista. Cooperativas que principalmente ofertaban servicios ambientales y servicios sociales, ¿no? Nos llamó bastante la atención, ¿no? Estábamos pensando en montar una cooperativa. Y vimos que, bueno, que todas esas cooperativas eran cooperativas de iniciativa social, que muchas de ellas tienen muchos socios, eran cooperativas a lo mejor de 20, 30 socios. Y bueno, pues vimos un poco a lo mejor que ese modelo de empresa era el que más ajustaba a nuestras necesidades. Y nada, pues al final decidimos montar la cooperativa. Coincidió que también fuimos a que nos asesoraran alguna asesoría de empresas. Nos dijeron que, pues viendo así el tipo de socios que sois, los trabajos que hacéis, pues lo que más os conviene es montar una cooperativa. Entonces, pues bueno, como los que nos asesoraban también coincidían en que montáramos una cooperativa, pues nada, al final pues montamos la cooperativa. Y bueno, pues ahí estamos. El año pasado, pues la verdad que terminamos bastante bien. Aumentó bastante lo que es la facturación de la empresa. Aparte de nosotros cuatro, a lo largo del año, pues llegaron a trabajar en nuestra cooperativa hasta 15 personas distintas, que bueno, que puntualmente pues hemos tenido que contratar para desarrollar distintos proyectos. Y bueno, pues ahora estamos a ver el 2016 cómo funciona, ¿no? Tenemos otros proyectos en mente, otras nuevas líneas de negocio abiertas que ya están funcionando. Y ahí estamos. Y luego aparte también decir que estamos bastante implicados en promover todo este tipo de economía social y solidaria alternativa que está en auge en los últimos tiempos. Y para ver ese compromiso que tenemos en este aspecto, el año pasado organizamos por primera vez en Albacete una feria que llamamos Feria de Ecocultura, Ecocultura de Albacete, ¿no? Que el objetivo de la feria era congregar en un mismo espacio, un espacio que gestionamos nosotros, que se llama el Espacio de Ecología, que es lo que era el antiguo vivero municipal de especies forestales autóctonas, que con la llegada de la crisis, pues bueno, el ayuntamiento se desprendió, dijo, no queremos seguir gestionando esto porque nos supone mucho gasto, y se lo cedió durante 25 años a Ecologistas en Acción. Y entonces luego nosotros, a través de Ecologistas en Acción, entramos ahí a gestionar con la cooperativa el espacio de ecología, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a decir, ¿no? Esta feria de ecocultura lo que intenta es congregar en el espacio de ecología durante un fin de semana a todas estas entidades de economía social, bien sean asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas, que tienen entre sus fines sociales, pues, fines sociales parecidos a los nuestros, ¿no? Que es, relacionadas con la conservación de la naturaleza, la conservación del medio ambiente, el desarrollo rural y demás. Y la verdad que bueno, pues se ve bastante bien, tuvimos unos 30 expositores, el año pasado la feria solo duró un día, pero aún así, pues bueno, durante ese día, bueno, se desbordaron todas nuestras expectativas, se colapsaron los accesos a la feria, calculamos que hubo pues, más de 2.000 personas en la feria, tuvo bastante repercusión a nivel, pues, bueno, mediático, de los medios de comunicación, se hicieron eco de la feria. Algunos decían que era, después de Fuecama, la segunda feria más importante que se organiza en Albacete. No lo dijimos nosotros, lo dijeron los medios de comunicación, nosotros quedamos flipados, que bueno, pues eso lo dicen ellos. Y bueno, la verdad es que expositores, luego vino gente de todos lados, vino gente de Madrid, del País Vasco, de todo tema relacionado con los fines de la feria, ¿no? De bioconstrucción, conservación de la naturaleza, alimentación con productos ecológicos. Entonces estuvo bastante bien, ¿no? Bueno, lo digo porque pues queremos invitaros. El año pasado hubo participación de aquí de la Sierra del Segura, que es una comarca con la que tenemos bastante vinculación, y nos gustaría pues, que este año pues, también hubiera presencia de gente de la Sierra del Segura y, a ser posible, pues que viniera más gente, ¿no? Pues por eso nos gustaría que vinieran las nueces ecológicas de Nerpio, que el año pasado no estuvieron, que viniera pues también la gente del cantero de Letour, que estuvieran esos productos, ¿no? En esta feria, porque la verdad que es un buen escaparate para promocionar ese tipo de productos, para conocer a gente que piensa como tú, que está metida también en este tema de la economía social. Y pues, bueno, pues para buscar alianzas y poner en marcha nuevos proyectos de este tipo. Y bueno, pues no sé si... Bueno, en cuanto a los servicios que ofertamos, no sé si lo he comentado, hacemos un poco de todo. Si entráis en nuestra página web, ambientea.com, o nos seguís por el Facebook, pues veréis que hacemos de todo. Bueno, estamos adelantados, por ejemplo, como empresa de turismo activo, especializados en turismo de naturaleza, desde organizar visitas a espacios naturales protegidos, viajes a zonas con patrimonio natural de interés, ofertamos también servicios de jardinería, servicios de redacción de estudios y proyectos, bueno, sí, ornitología, hablando por aquí, bueno, ornitología estaría dentro del tema del ecoturismo, ¿no? Porque estamos especializados en turismo ornitológico, que va la gente por allá a ver aves protegidas y demás. Y luego también, pues por ejemplo, también tenemos una línea de producción de productos de cosmética natural, producimos cremas de cosmética que principalmente fabricamos con caléndulas que cultivamos en el propio espacio de ecología. Que ha pasado de ser un vivero de planta forestal, lo estamos convirtiendo en un vivero de planta medicinal, pues con el tema de la crisis, la verdad que es que ya nadie te compra planta forestal, ya no hay subvenciones para repoblaciones, se hacen muy pocos trabajos de mejora y conservación de montes, y entonces pues no tiene sentido seguir produciendo pinos y nadie te lo va a comprar, cuando podemos producir caléndulas, que es una flor, y luego envasarlas, transformarlas en una crema y venderlas a la gente, ¿no? Entonces, en eso estamos, para que veáis que eso que somos, pues, una cooperativa un poco diversa, ofertamos o tenemos muchas líneas de negocio, que a lo mejor eso luego también es un problema, gestionar eso y para que más o menos sea equitativo, ¿no?, entre todos los socios. Y bueno, pues ahí estamos, con mucha ilusión, ahí seguimos en la lucha para ver si poco a poco vamos mejorando nuestras condiciones laborales y profesionales. Pero bueno, contentos porque nosotros por lo menos elegimos cómo trabajamos, en qué cosas trabajamos y para qué trabajamos, sin que nadie nos obligue a trabajar por tener un fin económico para que un tercero se enriquezca, ¿no? Que es como muchas veces pasa en otro tipo de empresas, ¿no? Como pueden ser las SL y cosas así. Y nada, pues ya está. Yo creo que ya más o menos habéis hecho una idea de la empresa que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Sergio. La verdad es que bonito y muy necesario el trabajo yo que está empezando a ocurrir. El concepto de figura de cooperativa social creo que también es un tema interesante. Bueno, la siguiente experiencia que nos van a contar su experiencia cooperativa es la de Sociedad Cooperativa Dendros, que ha venido la representante de la cooperativa, se llama Carmen Martínez Escobar. Bueno, pues como todo el resto de componentes de la mesa, agradecemos a la organización que nos hayan invitado y hayan querido contar con nuestra experiencia. Nosotras somos una cooperativa de trabajo asociado. Tenemos ámbito de trabajo en sector primario y sector tercero, lo que quiere decir que nos dedicamos, por un lado, a producción agrícola. Tenemos un vivero, gestionamos un vivero agroecológico. Estamos trabajando producción de plantel hortícola. No somos no somos productores ecológicos certificados, productoras. Somos las tres socias, somos mujeres. Eso es importante también. Creo que es una seña de identidad de nuestra sociedad cooperativa. Trabajamos en el medio agrícola con convicción de que creemos que es el sector primario que dignificar. Entonces, directamente uno de nuestros proyectos es un proyecto productivo como tal en el ámbito agrario, que es un ámbito masculino. Las tres somos tituladas, con lo cual, bueno, más o menos podríamos ejercer funciones, o sea, valemos todas para todo, con lo cual hemos definido que tenemos unas tareas más o menos asignadas y todas gestionamos. Tenemos diferenciación de tareas en cuanto a tema de administración, marketing, comercialización y demás, pero que todas podemos hacer todo y de hecho las tareas son rotatorias, esa es nuestra forma de funcionamiento. Llevamos desde 2013 y bueno, pues todavía estamos trabajando sobre nuestro reglamento de funcionamiento, qué objetivos y demás cuestiones, o sea que estamos en rodaje, con lo cual pues nos encontramos bastantes tropiezos. A ver, uno de los tropiezos principales es que, bueno, nosotros fundamos la cooperativa, somos tres, que es el número mínimo de socios, pero el volumen de trabajo podría ser perfectamente para 16. Principal problema, pues que la gente realmente, no todo el mundo tiene la misma capacidad de creer que la sociedad cooperativa es la necesidad empresarial que puede resolver sus problemas, porque la percepción de la gente es que es mejor ser asalariado. Y en realidad es mucho más cómodo. Es mucho más fácil que tú solamente dependas de que todos los meses tengas tu nómina y que en caso de que eches horas extras, pues tengas una bonificación. Eso no es nuestro caso, como el de la mayor parte de los emprendedores. ¿Por qué no quisimos ser cooperativa en vez de cualquier otro tipo de figura empresarial? Porque creemos que es la figura que resuelve nuestras necesidades de forma integral, no solo una necesidad financiera. Evidentemente necesitamos dinero para subsistir, pero creemos que aunque la forma de gestión de una sociedad laboral, sociedad limitada, puede ser que tomes decisiones en conjunto, el grupo de consejo rector, asamblea, en fin, la figura que se designe, tomen decisiones en el tipo asambleario, Creemos que la cooperativa da un paso más allá y de hecho es más también una tarea de que no solamente nos dedicamos a la cooperativa e integramos nuestra actividad fuera de la cooperativa dentro de lo que es la actividad cooperativa. Por ejemplo, participamos dentro de la red de semillas de la provincia de Albacete. Estamos muy vinculadas al movimiento ecologista. Una de las socias pertenece al grupo ecologista de Albacete. Luego también, pues eso, creemos que no solamente consiste en trabajar y producir, sino también que eso revierte en nuestra vida. El tema de conciliación, pues estamos intentando practicarlo y eso tiene sus dificultades, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La teoría de la conciliación supone que existen diversos apoyos para el tema de... Pues, dos de las socias somos madres. Bueno, pues eso repercute que al ser tan poquitas socias, la conciliación en la práctica es un peso para la persona que no tiene cargas familiares, como se denomina de forma legal, que realmente nos encargas en la vida. Todo el mundo tenemos nuestra vida aparte del trabajo. Luego, bueno, pues nosotras estamos vinculadas al sector del desarrollo rural, las tres derivamos de técnicos de grupos de desarrollo relacionados con proyectos de Agenda 21 local y tema de desarrollo rural, con lo cual también la cooperativa surge como una necesidad de resolver en nuestro ámbito de trabajo poder trabajar ese tipo de proyectos, optar a proyectos que surgieran de desarrollo rural. ¿Qué más? Problemas, porque las cooperativas están muy bien, pero los problemas. Hemos tenido que intentar el tema del asesoramiento, porque el régimen fiscal, bueno, la legislación, todas las cuestiones que es, ya, yo creo que ya se ha hablado durante toda la mañana, asuntos burocracia, dificulta bastante el funcionamiento de cualquier empresa, pero especialmente cuando la empresa tiene un tamaño muy pequeño. Somos una micropyme y todas tenemos que estar en todo. Entonces, hay cosas que no llegan. Y evidentemente las asesorías te ayudan. Pero la sensibilidad de las asesorías no es igual en todas las asesorías. Y hemos tenido ahí tropiezos con que la propia asesoría nos quería convencer que en vez de ser cooperativa era mucho mejor SL. Ese no es el fin de la asesoría. Hemos coincidido que en la comarca, donde nosotras principalmente realizamos nuestro trabajo, que es en la comarca de La Manchuela, hay una asesoría que es cooperativa y que además principalmente asesora cooperativas y comprende perfectamente cuáles son las dificultades de las cooperativas y problemas y las diferencias que existen entre los diferentes tipos de cooperativas. No es lo mismo una cooperativa agroalimentaria que una cooperativa de trabajo asociado. ¿Qué más cuestiones? Luego, como cooperativa, nosotras tenemos la suerte de poder trabajar en un territorio donde hay muchos referentes cooperativos que han ido, con tema de crisis, han ido disminuyendo, porque en la comarca de La Manchuela ha habido un movimiento cooperativo muy importante, sigue existiendo, y no solamente cooperativas de tipo agroalimentario, sino, por ejemplo, de textil, de alimentario y otro tipo de iniciativas. El tema de los referentes es muy importante, porque es la única forma de motivar. Si tú alrededor tuyo, tu modelo empresarial predomina, la sociedad limitada, no te vas a plantear, las sociedades anónimas, no te vas a plantear otro tipo de figura empresarial. Luego, justo nosotras, cuando iniciamos nuestra andadura empresarial, desaparecieron las ayudas para cooperativas y eso podría plantearse como un problema, realmente de índole financiero lo es, pero creemos que es una oportunidad porque realmente las empresas, del tipo que sean, no tienen que ser dependientes de subvenciones. Creo que el trabajo previo que hay que hacer en la constitución de cualquier empresa es primero pensar, a ver, de verdad, de qué manera vamos a poder vivir aún sin subvenciones. ¿Va a ser nuestra producción o nuestro servicio realmente económicamente viable? Pues entonces para adelante. Si no, ¿de qué manera lo podemos resolver? Entonces, bueno, pues eso es otra de las dificultades que nosotros hemos tenido. Hemos tenido ahí un batiburrillo de ideas, digamos que sí, es más convicción que realidad, y bueno, pues ahí estamos intentando reajustar. Somos tres socias fundadoras y trabajadoras, pero hemos llegado a tenemos tres personas de contratación puntual para picos de trabajo. La función productiva del sector, o sea, nuestra tarea agrícola, o sea, la producción de plantel, nos consume el 300% del trabajo en un periodo muy concreto de tiempo. Entonces, es una circunstancia particular de nuestro trabajo que realizamos. ¿Qué más cosas? Pues, yo qué sé, no sé, ahora mismo... Es que me he cogido notas para que no se me olvidaran cosas que creía que era importante comentar. Bueno, yo la principal dificultad, de cara a hablar de dificultades, aunque os animo a que os constituyáis como cooperativa y que hagáis iniciativas empresariales, creo que merece la pena, porque te pone los pies en la tierra. El estar asalariado creo que genera unas creencias de que la... En fin, que creo que es necesario tomar tierra, básicamente. Que iba a decir lo del régimen fiscal. Bueno, a nosotras creo que es una convicción de todo tipo de empresas. No está, como si dijéramos, equiparado el régimen fiscal según el tamaño de empresas. Nosotras nos consumen los impuestos, los pagos a seguridad social, como a todo el mundo, supongo. Entonces creo que eso, que tenemos que ser muy conscientes de que no es como en otros países donde es progresivo en función de del nivel de ingresos, tú vas pagando según tus ingresos, y eso es un escollo general para todo tipo de empresas. Y básicamente estamos motivadas, tenemos muchas ganas de continuar con lo que estamos haciendo, creemos que podemos hacer muchas cosas no solamente a nivel productivo. Y nada, pues seguiremos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Seguro que si se te ha olvidado algo, con las preguntas de la gente al terminar, lo sacamos. Bueno, la siguiente experiencia cooperativa la va a contar Ana Díaz, que es una experiencia cooperativa de aquí del municipio de Elche de la Sierra, que es de la Sociedad Cooperativa Élite Confección, que está, bueno, evidentemente está relacionada con el tema de confección. Bueno, pues nosotras, estoy oyendo aquí, nosotras que casi que no entramos en... A ver, nosotros somos una cooperativa en sí, y la fundaron, bueno, yo no estaba cosiendo en el 2001 con nadie ni nada, pero bueno, había una serie de personas que estaban cosiendo aquí en el pueblo, la buena señora las dejó en la calle, y entonces, pues... mi hermana, mis amigas, todas ellas fueron al paro. Entonces, vino... Antes, bueno, estoy hablando de 2001. Entonces, en 2001, las cooperativas de cosedoras eran... En Ellín había un montón, aquí allá también. Entonces, un señor vino a proponernos trabajar. Sabían que había cerrado la cooperativa y... A nosotros nos vino muy bien porque empezamos 11 trabajando. El señor alcalde que está allí, Domingo, tenía una nave en el polígono, y antes había estado Mari Carmen, la alcaldesa, que había también la saliente, o sea, después de Domingo estaba Mari Carmen, y montó ahí una cooperativa de coser. A nosotros nos vino muy bien porque estaba la instalación toda hecha, solamente este hombre que nos vino a ofrecer el trabajo nos los puso a huevo, como se dice, porque teníamos la instalación, el ayuntamiento nos lo dio todo muy bien, nos trajeron las máquinas, nos trajeron el trabajo, solo teníamos que poner nosotras nuestro trabajo y nuestra seguridad social, nuestra todo. Pero a nosotros nos vino muy bien porque nos lo pusieron muy fácil, muy fácil. En 2003 empezó a bajar porque cosíamos confección. Nos cosíamos vestidos, pantalones, esto, bueno, todo. Y entonces nos ofrecieron coser tapicería, sofá, que es lo que realmente es lo que estamos trabajando ahora. En 2003 nos lo ofrecieron. Y nos cambiamos, porque veíamos que lo textil estaba yéndose, todo se estaba yendo a Marruecos, lo estaban cosiendo en Marruecos, lo estaban cosiendo en China, y entonces nosotros es que veíamos que nosotros no podíamos competir con esa gente, porque el mismo que nos ofreció el trabajo es que nos decíamos, es que en Marruecos lleva una prenda, Y si lleva un pelo esa prenda en cualquier sitio, es que te la copian hasta con el pelo. O sea, que es que es... Y claro, con esa gente no puedes competir. No puedes competir porque no pagan alquiler, no pagan seguridad social, no pagan nada. No están... Entonces, cosíamos entonces para Lloyd, que era muy importante, para el Corte Inglés, que era muy importante, pero toda esa gente se fue y de hecho siguen cosiéndole allí. Aquí las cooperativas han cerrado de de ropa. Entonces nos cambiamos a coser en tapicería. Pero de igual manera que de la que estábamos. Nos trajeron otras máquinas porque la tapicería necesita otra clase de maquinaria porque son pieles muy gordas, son máquinas especiales para coser esa clase de piel o de tela a la que teníamos. Entonces el primer hombre se llevó nuestra submáquina y nos trajeron otra. También muy bien, muy bien. Muy bien, porque en este caso, si se rompe una máquina, son ellos los que la arreglan. Nos traen el hilo, nos traen todo. Entonces lo teníamos que comprar, la primera vez lo teníamos que comprar. Ahora nos lo traen todo. Problema, que la confección está infravalorada. No está pagada. La confección es que no está pagada en absoluto. Nosotros cosemos, o sea, cobramos según cosemos. Pero es que cuando te dan un juego de no sé qué decirte, de un sofá de tres plazas, de dos, de no sé qué, con una piel gordísima que te puedes tirar 4 o 5 horas y te dan 30 euros por coserlo, pues es que te dan ganas de decir voy a cerrar la puerta y no voy a mi casa. La verdad. Esa es la pura verdad. Pero bueno, nosotros tenemos una edad que no somos jóvenes, no somos muy jóvenes, no queremos luchar, creo yo, ni meternos en otras cosas más. Creemos que con lo que cobramos, con nuestra seguridad social que la llevamos para adelante, que todo eso, pues intentar llegar a una edad donde lo que estamos haciendo nos recompense para en un futuro, en una vejez o en una eso. No es fácil, ¿eh? Esto no es fácil, lo nuestro no es fácil. Sí que yo aliento a la gente a que cosa. Somos 4, empezamos Office y quedamos 4. No hay nada. ¿Por qué? Porque, bueno, en parte alguna de la gente que estaba con nosotras es gente joven que a la luz, que tal, que cual. Yo entiendo que, claro, las madres quieren estar con sus hijos. Yo soy la primera que cuando he tenido mis hijos pequeños me ha gustado cuidarlos yo, no estar fuera. Ahora ya son grandes y ya. Pero otras personas sí que sé que se han ido porque, claro, no les recompensa el trabajo que hacemos, las 10 horas que echamos, incluso sábado, incluso con el sueldo que tenemos. No va a compasar. Claro, nosotros llamamos a esta gente, venga, y siempre estamos con igual, siempre. A ver, si nos subía el sueldo, principal problema es que esta costura no sé qué, no sé cuántas, pero como nosotros decimos, nosotros no podemos estar cosiendo y quejándonos a ver si va la costura recta, a ver si va esto, porque no nos pagáis lo suficiente, es que no nos pagan lo suficiente. Si te pagan lo suficiente, puedes enmerarte. No es que vaya mal la costura, pero tienes que ir rápida, porque si no vas rápida, no sacas dinero. Es así, y no sacas dinero, imagínate si te vas remirando ahí, te lo digo mal porque sé que vosotras estáis en algo así puesta. Entonces, claro que sí. Entonces, a esta gente les conviene tener cooperativas como nosotras, porque nosotras nos pagamos la seguridad social, nosotras nos pagamos el local, nosotras todo, nosotras, ellos nos traen el trabajo, se lo llevan y ya está, chimpún. Claro, les conviene porque si tuvieran gente trabajando, toda la gente que tenían trabajando cosiendo en esa empresa. Estamos hablando de Yecla o de Jumilla o dónde está la empresa de tapicería, Sofá. Tenían un montón de gente trabajando, las han ido echando y han cogido empresas. Empresas porque, claro, o sea, cooperativas. Porque, claro, todas esas cosas ya se las quitan de encima. Nosotros ahora mismo estamos temporada baja. Pues a lo mejor hay días que no trabajamos, otros días trabajamos 5 horas, otros días. Ellos, claro, llaman, es que no tenéis trabajo. No, es que ahora el trabajo ha bajado. Pero tú, tus pagamentas siguen para adelante y tienes que aguantarte. Luego a lo mejor llega, no sé, en agosto, septiembre, empieza cuando la fiesta de aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo empieza a eso? Entonces, que hoy para mañana tenemos que tener 3, 4, 5, 6, 7 sofás y tú echar hora. Hombre, esos meses que trabajas mucho te recompensa un poco más, pero no a nivel de lo que te tenía que recompensar. En sí, la confección está muy, muy mal pagada. Muy mal pagada. No, pero en fin, nosotras seguimos ahí. No nos vamos a achicar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es que no. Encima no vamos a dar. El lunes tenemos una reunión con ellos, vamos a ir todas, porque aquí hay tres cooperativas, cosiéndonos a los mismos, tres cooperativas somos. Solo hemos venido nosotras una, pero bueno, hay otras dos cooperativas más que le cosen a esa gente, al mismo jefe. Y a ver si el lunes que dice que vayamos, a lo mejor no apretan las tuercas a nosotros, pero nosotros intentaremos apretarles también a ellos las tuercas. No va a ser todo ellos que digan y nosotros no. Que sé que, a ver, después de estar de 2013 a 2016, pues llevamos 13 años trabajando, creo. Que sabemos trabajar, que sabemos coser, que sabemos, bueno, aparte de lo que se ha cosido antes, pero en esto llevamos 13 años. Yo creo que en 13 años no hace falta ya que nos dé ninguna charla de cómo se cose una cosa u otra, que nosotros sabemos de buena mano cómo se hace. Pero, claro, ellos si quieren calidad, porque encima esta gente trabaja con el Corte Inglés, trabaja con Inglaterra, llevan sofá, marca española, entonces la marca española se paga muy bien. Eso. También van a Chipre, los sofás, van a Francia, van a Italia, van a. Con los moros, con los. Yo no sé, la gente está. No, que no sé cómo se llama. Sí, con los árabes, sí, vale. Pues con toda esa gente. Esa gente quiere marca española, marca buena, claro, normal. Yo sé que de China traen sofás también, pero no es, yo lo reconozco que no es la piel ni lo que estamos cosiendo nosotras. Nosotras estamos cosiendo ahora mismo que el otro día hicimos la prueba, digo, vamos a ver si ardemos o no, porque estamos cosiendo un tipo de tela que la compran mucho en Inglaterra sobre todo, que son va o piel tela o tela sola, que hicimos la prueba porque dicen que es muy, muy buena y que no se quema, no es inflamable. Le pusimos un mechero y todo, hombre, nosotros sí, pero un mechero a ver, a hacer la prueba y todo, hombre, no. Y vamos a quedarnos nosotros con eso. Y sí, mucho olor ha quemado, pero aquello no ardía ni parió, ¿sabes? No. Ni echa humo, ni nada, o sea, quiero decir que la calidad es muy buena, la calidad muy buena, de todo lo que ya te digo, es marca España, pero la marca España, no sé para quién, porque para nosotras, la verdad, recompensado, pero vamos, que no lo vamos a dejar y esto es nuestra vida y no, es lo que hemos pensado que. Además es que es lo que sabemos hacer. No podemos. Para nosotros a lo mejor sería fácil de decir, bueno, pues tenemos una edad ya, podemos coger los 450 euros esos que nos dan así y ya está. Y echar una hora en una casa. Pero no, tenemos. Yo creo que yo tengo una profesión. Soy maquinista, coso. Entonces. Porque voy a dejar mi profesión, aunque no tenga estudios, pero es una profesión, creo. Y vamos a seguir para adelante, ¿por qué no? Sí, señor. Sí. Muchas gracias, Ana. Yo estoy convencido de que vais a salir para adelante, seguro. La dichosa globalización no está ayudando a valorizar los trabajos que se hacen y los trabajos de calidad, pero saldréis adelante, segurísimo. ¿Vale? Bueno, la siguiente experiencia es de la cooperativa Integrar Extraperlo, y la va a contar Malaquías Jiménez Ramírez, que es gerente del Grupo Acción Local de La Manchola y que aparte está inmerso en otros procesos de creación de cooperativas. Hola. Buenos días. Bueno, yo efectivamente vengo en representación de la cooperativa Integrar Extraperlo. El nombre ya se lo pusimos por algo, es decir, Extraperlo significa extraperlo. Es una palabra que no tiene buena imagen, pero el extraperlo fue la forma de vida de mucha gente en la época dura de la posguerra española. El extraperlo era la forma de sobrevivir de gente. Porque desde el principio nos planteamos la cooperativa como una alternativa económica. Los planteamientos cooperativos que se hacen, los ejemplos interesantes que hemos visto aquí, los miles de ejemplos que hay, forman parte, digamos, de un sistema económico. La cooperativa como tal, concepto de cooperativa dentro de nuestro sistema capitalista, es mentira. Pero bueno, es una de las más mentiras, que hay muchas mentiras. Defendemos los derechos humanos en Europa y luego dejamos que se ahoguen los niños en la frontera con Siria. Defendemos el respeto al medio ambiente y luego permitimos las investigaciones de Kraki que van a contaminar. Es decir, estamos acostumbrados, nuestro sistema neoliberal, capitalista, asesino, nos tiene acostumbrados a una serie de contradicciones que las vamos asumiendo porque ya son tantas. Y el tema de las cooperativas es igual. Las cooperativas existen, se anuncian por parte de las administraciones, por parte del sistema, digamos, por parte del sistema capitalista, se promocionan, incluso se defienden, pero siempre y cuando no toquen los cojones, con perdón, no toquen más allá de lo que es estrictamente, digamos, una cosita de representación y poco más que de adorno. Un sistema real, de lo que es el sistema cooperativo, es decir, una forma alternativa de plantear la vida con una economía cercana, local, próxima, con una autogestión, donde se separa, o sea, donde se identifica el capital y el trabajo, la histórica separación de capital y de trabajo, el capitalista por un lado, los trabajadores por otro, siempre gana el capitalista porque es el que tiene el control, porque si no se hace lo que quiere aquí, pues se va a otro sitio, se va a Panamá y no pasa nada, un capitalista se va a Panamá y si luego va a ser ministro de industria, pues ya veremos cómo lo explica, y si no lo explica no pasa nada. Es decir, la cooperativa no es ese sistema, es otro esquema, es decir, es el trabajo y el capital está en manos de las mismas personas y por lo tanto es una unidad de destino en lo universal, como decía Franco en la época de la dictadura. Es un modelo de autogestión y por lo tanto es un modelo que supone un peligro de raíz, de base, al sistema capitalista basado precisamente en todo lo contrario, en separar el capital del trabajo para conseguir que los capitalistas puedan tener el control absoluto de la economía. Y los trabajadores lo único que pueden hacer es pedir más sueldo, pedir más vacaciones, pedir más detalles, de que la cesta de Navidad, en vez de llevar una botella de Ginebra, lleve una de Ginebra y otra de ron. En eso es lo que se han convertido las reivindicaciones laborales, en pedir cositas de ese tipo que los capitalistas dicen, vale, vale, si tú te conformas con un incremento del 2%, yo te lo doy, pero tú me sigues trabajando y me sigues rindiendo el 60% de tu trabajo, me lo quedo yo, y tú estás contento, pues yo también. Bien, pues digo, el sistema cooperativo, si realmente se aplicara de verdad, sería un cambio radical de los sistemas sociales. Y la cooperativa que intentamos montar, la cooperativa Extraperlo, va en la línea de suponer, bueno, pues un cambio. No es una cooperativa desde el punto de vista económico, de producción común, pues la mayor parte de las cooperativas, los ejemplos como este aquí, que digo, yo creo que son la esencia del movimiento cooperativo hoy por hoy son las empresas de economía, la cooperativa, que se organizan para defender su producto y su trabajo. Y en nuestro caso dijimos, bueno, un poco más allá, que decir, vamos a hacer, en primer lugar, una cooperativa integral dentro de toda la gama que hay de cooperativas. En cualquier legislación autonómica, en Castilla-La Mancha se reconoce la opción de cooperativa integral, no en todas las autonomías, en Valencia, por ejemplo, no existe, en Murcia tampoco, en Madrid creo que tampoco, en Cataluña sí, la opción de cooperativa integral, que es, digamos, un conjunto, una mezcla, una especie de cajón desastre, de todos los tipos de cooperativas, donde caben. De hecho, en nuestra cooperativa tenemos una sección de cooperativa de trabajo asociado, es decir, dar opción a que los socios de la cooperativa que puedan, que quieran hacer una organización de trabajo, también integra una cooperativa, digamos, de carácter social. Integra una cooperativa de consumo, por supuesto, que es la base con la que empezamos. Es decir, nos acogimos a este modelo mezcla amplia de cooperativa integral con la intención de poder acoger a cualquier organización, dejando la actividad económica o el tema económico, digamos, como un, bueno, con su importancia, pero no como lo esencial. De hecho, la cooperativa integral de Extraperlo tiene en sus estatutos sin ánimo de lucro, es decir, no se puede generar, por decisión estatutaria, beneficio. Por lo tanto, la fiscalidad a nosotros, pues, como que nos importa poco, porque pagar el 10% o el 20% del beneficio, o como si quieran el 100%, como es cero, el beneficio, lo mismo nos da el porcentaje que le aplique a Hacienda. Porque todo el dinero que se pueda generar en esta cooperativa debe ir orientado a mejorar los fines sociales y la actividad para la que se crea la cooperativa. Bueno, es un modelo demasiado amplio, es un modelo que tiene problemas de concreción, es decir, problemas de aplicar en concreto toda esta filosofía. Querer llevar adelante una economía radicalmente, no solamente distinta, sino radicalmente opuesta a nuestro sistema actual, es un sueño que hoy por hoy es imposible de aplicarlo con todas sus consecuencias. Yo creo que ahora mismo hay dos opciones. Si no estás de acuerdo con este sistema, te sales. Si te sales, quiere decir que te vas. Te haces absolutamente negro en todo. No participas para nada. No pagas impuestos, pero tampoco recibes servicios. Te sales de la sociedad. Si alguien puede hacer eso, bueno, de hecho hay gente por ahí que lo hace, bendito sea su espíritu y adelante. Pero eso, la mayor parte de los ciudadanos normales, es impensable. Y entonces hacemos títeres en la cuerda floja, es decir, vamos ahí bordeando. Y la cooperativa integral nos permite, digamos, el lujo de hacer algunas cuestiones dentro de la ley, pero en contra del sistema, con todo lo difícil que eso supone. Por ejemplo, la cooperativa integral permite gestionar asuntos, digamos, de beneficio social a través de voluntarios, es decir, gente que se dedica, que dedica parte de su tiempo a prestar servicios comunes, no lo hace con la forma estándar de trabajador por cuenta ajena, con el coste de seguridad social que se implica y tal, sino que lo hace con la figura de voluntario, que también la normativa lo permite, y por lo tanto, digamos, no tiene el requisito de trabajador y por lo tanto tiene unos ahorros económicos que se pueden aplicar, digamos, en beneficio de la propia actividad de la cooperativa. Bueno, algún detalle de ese tipo, es decir, la cooperativa integral permite bordear la normativa y la legalidad, permite andar ahí en eso. En ese bordeo de la legalidad estamos ahora mismo, digamos, como actividad más importante de la cooperativa integral de Traperlo, está la Casa Vieja de Albacete. La Casa Vieja se abre en Albacete para ser un centro de una sede, un centro, un espacio de contacto, de comunicación, de información, de actividades propias dentro de nosotros, y se acoge a la forma jurídica de bajo el paraguas de la forma jurídica de la cooperativa de Traperlo, que la habíamos creado antes, digamos, pensando en dar cobertura a este tipo de propuestas como podía ser la Casa Vieja. Entonces, la Casa Vieja estamos ahí, como digo, bordeando la legalidad. El ayuntamiento se está metiendo con nosotros y nos dice que tenemos que hacer una serie de papeles, que nosotros decimos al ayuntamiento que no, porque no somos una empresa al uso. Sanidad nos está, bueno, diciendo que necesitamos todos los permisos pertinentes y nosotros decimos que, bueno, que no, que nosotros no somos una entidad que vende comidas o que vende, que somos un tipo de organización de autoservicio, de autogestión, y por lo tanto estamos en el ámbito privado, no en el ámbito público, puesto que no es un servicio público que vendamos cervezas o que vendamos canapés, que cobremos y que con ese dinero mantengamos una actividad económica. Bueno, ahí estamos, en la pelea, digamos, discutiendo. Y bueno, es un sistema que tiene su encanto a veces y otras veces tiene sus problemas. Nuestra propuesta global es servir de referencia y servir de contacto, incluso de integración, para aquellos movimientos de economía solidaria que quieran, vamos, que quieran, o que por ideología se planteen tener una actividad, como digo, al margen, pero no en contra de la ley. Es decir, al margen de la ley, pero no fuera de la ley. ¿Cómo se hace esto? Ahí está el truco de magia que hay que aplicar. Es decir, ahí lo de estar en incertidumbre. ¿Cómo seguir sobreviviendo en esta sociedad? Es decir, seguir estando dentro de la sociedad, seguir participando de los beneficios que esta sociedad tiene, pero al mismo tiempo no estar metido, digamos, en la vorágine neoliberal capitalista que esta sociedad implica. Ese es nuestro reto, esa es nuestra aventura y eso es nuestro futuro. Y evidentemente, yo ahora mismo ni nadie de la cooperativa sabemos si esto va a durar 2 días, 2 años o 2 siglos. No lo sé lo que va a durar. Va a durar lo que dure. Y bueno, mientras dure, ahí estamos intentando hacer una propuesta de una economía distinta. Tenemos un modelo esencial, la cooperativa integral de Traperlo, que es la cooperativa integral catalana, donde realmente están ya en un avance, en un proceso ya importante, están hablando ya, manejan probablemente en torno a 2.000 trabajadores, entre trabajadores y voluntarios, con una serie de actividades importantes, y bueno, la cooperativa integral catalana ahí está, digamos, como referencia de que han sido capaces de encontrar una opción, digamos, alternativa. También es verdad que aprovechando un dinero que le robaron al banco, le robaron robado, es decir, quitado al banco, le quitaron a los bancos, le quitó un dinero y se lo dio a la Cooperativa Integral Catalana para empezar a funcionar. Empiezan, digamos, con una base un tanto ilegal, pero real, y además auténtica y haciendo propuestas interesantes para mucha gente que si no hubiera sido por esta opción estarían muy perdidos desde el punto de vista económico de su subsistencia, además desde el punto de vista social de su relación. Bueno, un poco ese es el modelo con el que empezamos. Insisto, no sé a dónde llegaremos, pero como no nos hemos propuesto ninguna carrera ni queremos competir con nadie en llegar antes ni después, cuando lleguemos a donde lleguemos, bien llegados seremos. No tenemos más prisa que eso. Bueno, muchas gracias, Maraquía. Seguro que habrá preguntas cuando haya el turno de preguntas. Nombre imaginativo y yo creo que apropiado para los objetivos de la cooperativa. Bueno, se han incorporado dos nuevos proyectos que no estaban previstos inicialmente en el programa, de dos iniciativas sociales de cooperativas o figuras de empresas de inserción que también queríamos contaros la experiencia. Íbamos bien de tiempo, pero yo creo que ya nos estamos pasando de hora. Pido que se lo madre posible. Vale. El de la futura cooperativa de productos locales que se está gestando a crear aquí en la comarca de la Sierra de Segura, en Elche de la Sierra, nos va a hablar Francisco Pérez Moreno. Pues lo primero, como todos, agradecer a la organización la oportunidad de tener aquí la oportunidad de plantear lo que se está moviendo un poquito, que estamos trabajando todavía en ello, falta mucho por hacer, pero parece que, bueno, por lo menos el destino donde queremos ir sí que lo tenemos más o menos un poquito claro. Lo primero que tendríamos que decir, lo primero voy a hablar como el yo en vez de nosotros, porque me es más fácil para explicarme. Cuando digo yo, quiero decir nosotros, porque estamos, no soy yo solo el que está trabajando, somos más gente, pero para explicarme, repito, voy a usar el yo, ¿vale? Un poco los precedentes en nuestra situación del pueblo, pues hará unos 10 años, justo antes del tema de la crisis. Pues bueno, aquí nuestros motores económicos, hablando a muy grandes rasgos, pues eran el sector de la construcción. Luego también tenemos una fábrica muy importante de aluminio, que se llama Bancolor. Y luego, pues bueno, pues las subvenciones que todo ayuntamiento pide para crear la bolsa de trabajo, etcétera, ¿no? La construcción, pues bueno, como todo el mundo sabe, es un problema estructural no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Bueno, claro, pero un pepinazo, y esto sí que lo notamos aquí, ¿eh? Y por tanto yo creo que bueno, que a día de hoy pues nos quedan como pilares importantes la fábrica de aluminio y las subvenciones, ¿vale? Tanto cuando estaba el sector de la construcción todavía vigente, pues eso hace que exista una capacidad de consumo interno que además dentro del nivel a nivel local hace que funcionen los pequeños comercios locales. Cuando la construcción se resiente, también se resiente la capacidad de consumo interno. Y cuando se resiente la capacidad de consumo interno, pues también se resiente al final, de una forma global, pues la economía del pueblo, ¿vale? Por tanto, si vemos que nos quedan dos pilares, uno en la fábrica y otro son las subvenciones, pues vemos que es una situación peligrosa. Porque si miramos un poquito de cara al futuro, vemos que uno de los pilares, que es la fábrica, es una industria que responde a intereses privados y que encima nos está asolando en todo Occidente, ya no en España o en Europa o en un grupo de países, sino en una zona geográfica a nivel mundial muy importante, que es Occidente, que es el tema de la deslocalización. La deslocalización no es nada más que desmantelar la industria que está en Occidente y llevársela a aquellos países donde los sueldos son más baratos. Entonces, bueno, pues no es difícil pensar que el día de mañana, respondiendo a unos intereses privados, la fábrica pueda cerrar y de repente, pues esos 200 sueldos que mantienen a 200 familias y otorgan una capacidad de consumo a nivel local, pues puede ser que directamente de la noche a la mañana no la tengamos. Entonces, esa es una situación un poco, es muy difícil y que, bueno, pues que podríamos intentar evitar. El otro pilar más pequeño, pero también existe, es el de las subvenciones, que creo, en mi opinión personal, que no resuelve un tema, o sea, un problema estructural, porque las subvenciones, pues bueno, se solicita una subvención, se crea una bolsa de trabajo, la subvención se termina, la bolsa de trabajo se termina y estructuralmente no hemos resuelto nada. Si nos encontramos que la construcción, más todo lo que está asociado, ya no existe y que puede, en un futuro, no es raro que deje de existir un motor económico como el de la fábrica de aluminio, pues estamos con Dios. No nos quedan muchas cosas más. Entonces, pues bueno, a partir de todas esas cosas, intentamos pues plantear cuál podría ser una alternativa económica. Lo primero que tenemos que hacer es valorar, porque creo que no valoramos lo suficientemente, cuáles son nuestras capacidades y darle el valor que merecen. Yo siempre digo que cuando sales del pueblo es cuando empiezas a valorar todas las cosas que te ofrece el pueblo. Entonces, pues bueno, a partir un poco de ahí y siendo consciente de qué recursos son los que tenemos, pues intentamos plantear un proyecto. Ya hicimos una charla el pasado día 12 de marzo. Intentamos explicar un poco, no por las mejores maneras, pero intentamos explicar un poco en qué consistía un proyecto que teníamos en mente entre unas cuantas personas. Y bueno, pues era pues intentar plantear la creación de una sociedad cooperativa en un primer momento de productos de conservas vegetales. Que bueno, luego hablando con cada uno que tiene sus propias experiencias personales, vemos que, bueno, que hay potencial y que, bueno, que hay iniciativa por parte de las personas para, bueno, para mover cualquier tipo de proyecto. Nosotros inicialmente pensamos un proyecto de conservas vegetales. Esta cooperativa, digamos, se dividiría en tres pilares principales. El primero, todo lo relacionado acerca de la producción de materia prima. El segundo, todo acerca de la transformación y conserva y creación de un producto terminado o manufactura. Y el tercero, todo lo relacionado acerca de la comercialización y la distribución y logística de esa manufactura. Hay que tener muy en cuenta, digamos, que esto es un se intenta que sea un proceso de simbiosis al más alto nivel. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes cada uno que puede aportar y ser conscientes cada uno, pues bueno, de lo que es capaz de ayudar en todo este proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos un fenómeno que tenemos gente joven muy bien formada que aquí no tiene oportunidades y que se tiene que ir. Y luego también tenemos gente más mayor que tiene mucha experiencia y que podría ser un valor añadido a todo este proyecto. El proyecto, pues bueno, viene un poco en la línea de lo que se ha comentado aquí, que tiene que ayudar a cada uno de los sectores, que se tiene que seguir, tiene que responder a lo principal, a intereses sociales, ¿no? ¿Vale? O sea, esto no es para, no, pues vamos a crear aquí, vamos a pegar un pelotazo a ver si ganamos dinero, no, tiene que responder y tratar de ayudar a cada uno de los sectores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primero de los tres pilares, como decía, es el de la producción de materias primas. Pues bueno, pues materias primas. Hay un fenómeno que ocurre, que es el del excedente de producto, que por ejemplo aquí un pequeño productor tiene una parcela y produce X cantidad de producto y es consciente que no produce más porque con lo poco que produce, sin llegar a producir el 100% de esa capacidad, pues le sobra para consumir ella, para regalar al vecino, para hacer conservas, y aún así le sobra materiales. Entonces ahí hay un problema de excedente. Pues bueno, pues si existe una cooperativa que es capaz de coger tu excedente para transformarlo, pues bueno, pues a lo mejor dice, bueno, pues si puedo producir 100 y produzco 50 y ya me sobra, pues si me garantizan que me van a comprar mi producto, pues voy a poner al máximo rendimiento mi parcela. Esto vale para dentro de lo que es el proyecto cooperativista de las conservas vegetales. El primer valor de una conserva es la calidad de sus materias primas. Aquí tenemos una materia prima de muy buena calidad. Entonces, en todo proceso industrial, más o menos a grandes rasgos es el mismo. Un proceso industrial, mi opinión, es aquel que coge una materia prima, se le aplica una... ¿Sí? Ostras, es que me dejo un poquito. Bueno, resumiendo, pues aquí sabemos trabajar muy bien el producto, tenemos muy buenos productos y esos productos se pueden comercializar. Habíamos pensado en un primer momento en el comercio exterior, porque bueno, pues hay gente que conoce mucho de ese mundo y tenemos un gran escaparate en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo donde más caro no lo compren, pues ahí podemos colocar nuestro producto. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero bueno, pues sí, pues esto viene un poco para plantear para que cada uno, dependiendo de los recursos, de los conocimientos que tenga, se pueda sumar para un proyecto común. A grandes rasgos es todo lo relacionado con la producción de materias primas, creación de productos de muy alta calidad y mucho valor añadido de una manufactura, intentar crear abrir un mercado donde colocar esas materias primas al valor más alto posible. Más o menos eso es un poco, no sé si tengo mucho más tiempo, luego espero que bueno, a lo largo de la jornada tenga, aunque sea con micro cerrado, pues intentar ampliar un poco esta información, ¿vale? Vale, muchas gracias, Francisco. Seguro que va a haber momentos tanto en el turno de preguntas como en las mesas de trabajo puede haber esta tarde para ampliar el proyecto y sumar aliados. Y el último proyecto ya es el de lo va a presentar el proyecto Costurízate, que es la creación de una empresa de inserción que está impulsando la asociación Entre Todos, que lo va a contar la presidenta, que es Mar González. Nuestros principales objetivos son favorecer la integración sociolaboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y al mismo tiempo favorecer el desarrollo económico social de nuestra comarca. Nuestro producto es la producción de prendas del hogar y va enfocado a terceros, a clientes que nos encargan la confección de prendas de sofá o de almohadas. Nuestra filosofía un poco es aprender, producir y producir aprendiendo, ¿no? Pensamos que hay otras fórmulas de crear empleo en este territorio, hay que trabajar directamente con la población y cada vez tenemos más población con bajos niveles de viabilidad, aunque tengan oportunidades de empleo y no lo alcanzan. Entonces creemos que esta es una manera de crear empleo digno para las personas y eso es lo que creemos que vamos a aportar a esta comarca y por extensión también de los medios, extensiva parte de la cara. Bueno, gracias a la organización por invitar a la asociación para explicar este proyecto. En realidad yo creo que soy la oveja negra de este día, porque todos son cooperativas, menos nosotros que somos una SL. Y sí que me gustaría decir que el modelo de empresa lo establecen las organizaciones, no las estructuras. Es decir, nosotros somos una sociedad limitada porque el único socio de esa sociedad es la asociación Entre Todos. Es decir, ninguna persona física es socia capitalista de esa empresa, la socia es la asociación. La asociación ya tiene una toma de decisión establecida en el sistema democrático y en la toma de decisión consensuada, entonces parecía un poco absurdo duplicar la misma estructura de decisión en la cooperativa, ¿no? Entonces, la Inserta Todos SL, que es como se llama nuestra empresa, 100% de la asociación Entre Todos y el 100% de sus beneficios tienen que reinvertirse en generar nuevas estructuras de inserción o mejorar las condiciones de las que tengamos en ese momento. El objeto social de nuestra empresa es favorecer la integración sociolaboral de personas de la comarca de la Sierra del Segura y no en realidad la actividad productiva que hacemos, ¿no? En nuestro objeto social hemos puesto que vamos a hacer producción textil, pero también hemos puesto que vamos a hacer transformación de materias primas, que vamos a hacer servicios forestales, que vamos a hacer industria, que vamos a hacer, en fin, todo lo que la oportunidad de empleo que pudiera surgir en la comarca. Hemos puesto 3.000 euros de capital social, o sea que tampoco hace falta un super dineral para que lo ha puesto la asociación. Y con la compañera de la cooperativa textil está claro que lo que vamos a hacer es ayudar, ¿no?, los unos a los otros, lo que entre todos puede hacer. Ellas lo saben, que hemos informado a todas las cooperativas de este proyecto. A todas las cooperativas les vamos a servir de estructura, si quieren, para mejorar todas las condiciones de gestión, incluso de clientes que puedan pagar más justamente de lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? Esta empresa, sobre todo, aúna un valor social y de desarrollo económico sostenible. También se puede dar en la producción textil. El problema es cómo organizamos esos recursos para que de verdad tengamos esa calidad. El proyecto empieza con producción textil a terceros, pero también lleva consigo la creación de una propia marca con materiales orgánicos que corresponderá a Marca Sierra del Segura y que será que empezaremos a trabajar con ella pues con los primeros beneficios. Ojalá luego todas estas cooperativas pudieran coser para esa marca y veamos estar contentos, ¿no?, de realizar una actividad que además de darnos dinero nos da también satisfacción social, ¿no? Y poco más, si tenéis alguna pregunta, os quiero decir que las SL no son tan malas. Ya veis, tenemos una SL y no es mala. No, es una empresa de economía social, que es lo que estamos trabajando aquí, la economía social. Las cooperativas son una fórmula, pero también hay cooperativas que hacen malas prácticas, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de buenos modelos empresariales. Las sociedades limitadas también lo pueden ser, ¿vale? Siempre que tengan un buen modelo y una buena base de impulso. Y ahora, si ya queréis preguntarnos cualquier cosa, pues a la disposición. Gracias. Muchas gracias por la síntesis, Mar. Lo de que la sociedad limitada sea buena o mala, ya veremos cómo se porta con nosotros cuando empiece el camino. Nos han contado ya todas las experiencias de proyectos cooperativos de empresas de inserción, se abre un turno de preguntas para que le podáis preguntar a cualquiera de las experiencias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? En la comarca donde yo vivo, en La Manchuela, las cooperativas agrarias son muy importantes, son la base de la economía local. Más del 50% de la economía de La Manchuela depende de las cooperativas en general y de las agrarias especialmente. No solo las agrarias, también hay otras muchas. Y en concreto las agrarias, que efectivamente se han adaptado al mercado, a los retos que dicen del mercado nuevo, están internacionalizando, están vendiendo vino en China, en Rusia, están vendiendo champiñón en todas partes, están vendiendo conejos de todo tipo de envasado y de hacen unas chuletillas de conejo exquisitas a un precio caro, lógicamente. Es decir, se han adaptado a las técnicas del mercado y, por lo tanto, se han adaptado a todos los sentidos. Es decir, las cooperativas agrarias que funcionan bien porque venden bien su producto están dentro del sistema capitalista y se integran en todos los niveles. La diferencia de que no tienen un dueño, sino de que todos los productores son dueños, esa es una diferencia significativa, pero en eso se queda. Por lo tanto, una vez integradas las cooperativas grandes, y más lo que están diciendo de la fusión, de juntarse cooperativas para ser cada vez más grandes, una vez integradas en el sistema, yo creo que se mantendrán tiempo, años, como tales empresas cooperativas, digamos, de bajo calado social. De bajo calado quiero decir que sí que es bueno, que es mejor que una que los dueños del producto, de la almendra en el caso de aquí, de la uva en el caso de La Manchuela, sean los propios, por supuesto eso es bueno, pero el funcionamiento de una cooperativa de ese nivel está dentro de un sistema capitalista y esa no va a ser la vía de cambiar el sistema capitalista. Mejor que haya este tipo de cooperativas, pero eso no va a suponer ningún cambio. Por ejemplo, una referencia. En La Manchuela tenemos muchos tipos de cooperativas y entre ellas tenemos dos cooperativas financieras, dos cajas rurales locales pequeñas, una en Casillas y otra en Villa Balear, que se han mantenido. Había, os acordáis, en los años 50 o 60 había cajas rurales en casi todos los pueblos. Allí se han mantenido y son, digamos, la base de la economía local en el sentido de que más del 50% de los préstamos y del pasivo que captan del pueblo están en manos en cada uno de los pueblos. Bueno, pues tuvimos una agresión hace 2 años diciendo que nos uniéramos, que nos juntáramos, vamos, que nos dejáramos absorber por la Caja Rural de Castilla-La Mancha, lo que era entre la Caja Rural de Toledo, porque así seríamos más grandes. Y eso lo decían los propios directivos de las Cajas Rurales, que así seríamos más grandes. Y entonces le dijimos, pero ¿para qué queremos ser más grandes? ¿Eh? Tenemos la mitad del dinero del pueblo, ¿para qué quieren más? Hombre, porque así podemos entrar en Toledo. Yo creo que a mí lo de entrar en Toledo es una cosa que no me preocupa lo más mínimo. Me interesa mantener el sistema de financiación cercana que tenemos. Bien, se resistió la gente, consiguió movilizar a los socios, 1.000 y pico socios en el caso de cada caja rural, Como son cooperativas, tienen que pasar por el filtro de una asamblea y conseguimos mantener la independencia. Y somos independientes, es decir, hay una caja rural en Caso Chelén y una caja rural en Villamarea, independiente del resto del sistema financiero. ¿Qué pasa con eso? Pues que no cambia el sistema, es decir, que siguen siendo bancos y que al final, si no pagas el préstamo, te embargan. Lo que pasa es que, bueno, están cerca, somos los dueños nosotros, yo tengo una parte, yo soy dueño de un banco. Vosotros no sois dueños de ningún banco, yo sí. Bueno, tengo una partecita. Algo es, pero que no va a suponer un cambio. Y que eso se podrá mantener tiempo, las cajas rurales, siempre y cuando seamos capaces de evitar las asociaciones. Y que las cooperativas agrarias se van a mantener tiempo comercializando su producto dentro de un sistema capitalista, yo creo que va a seguir así. Pero insisto, el cambio social, el cambio del paradigma económico, el cambio de evolución hacia una economía más justa y más solidaria, no va a venir por las cooperativas agrarias. Tiene que venir por otros medios distintos. Bueno, pues como el compañero ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con su opinión. El tema yo considero que es un tema más importante, el tema que has comentado de que se nos está envejeciendo el entramado social de las cooperativas. Con el tema de la crisis ha ayudado a que esto cambie un poco, pero aún así no se tiene, o sea, el cambio generacional no llega. Yo creo que es un tema muy importante, es un tema que hay que retomar. De la administración se están tomando medidas, no sé si serán suficientes o no, pero es importante porque tenemos muy envejecido el medio rural. Y bueno, el tema de las fusiones de las cooperativas, como ha dicho el compañero, pues es algo que siempre el que más volumen tiene es el que más poder tiene, pero es un tema que va a llegar con mucho tiempo. Con mucho tiempo, esto no va a ser de hoy para mañana. ¿Algo más? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Pues a lo que estabais comentando, que el método cooperativo al final acaba siendo o acaba siendo integrado dentro del mundo capitalista, creo que podemos intentar buscar medios. ¿Habrá alguna solución para que realmente las cooperativas o las entidades, no quiero ni usar mi empresa, de lo que pretende tener una economía social y solidaria, pueda andar un poquito más hacia un pequeño cambio? No sé, estoy hablando, hemos visto, por ejemplo, hoy a los compañeros de REAS, conozco el movimiento de REAS también en los mercados sociales, el tema de la moneda social, ¿se podría indagar un poquito más hacia ese cambio en ese tipo de mercado social? O sea, potenciar que nosotros mismos consumamos nuestros productos, que estemos más cerca. Decía del tema del banco cercano, si nos involucramos un poquito más en utilizar nuestro propio trabajo en nuestro propio medio local, ¿podremos avanzar un poquito más hacia un cambio del sistema? Sí, yo creo que esa es la línea, es decir, lo de las formas jurídicas de funcionar, sobre todo de organizar empresas, piensa como cooperativa, en el caso de MAL, una sociedad limitada tiene todo el beneplácito, digamos, de economía social, aunque sea una sociedad limitada. Es decir, la forma jurídica al fin y al cabo solo es la forma jurídica, lo importante es la actividad y el espíritu con el que se hace. Desde las cooperativas es más fácil plantear alternativas de las que tú hablas, de economías alternativas, de mercados cercanos, solidarios. Es más fácil de las cooperativas que de las sociedades, pero no tiene por qué ser. Es la actitud de la gente cuando efectivamente empecemos a darnos cuenta que esta sociedad, que este sistema neoliberal capitalista asesino nos está llevando a la autodestrucción y que cambiemos el esquema. Y cuando no nos fijemos en el precio de la chaqueta, que me cuesta 3 euros por la traen de China, y compre una que vale 10 euros, que es lo que tiene que valer, pero la han hecho aquí al lado, y en vez de tener 3 camisetas de 3 euros, que maldita la necesito, tengo una de 10 que me va a durar más tiempo. Ese esquema, digo, esos cambios de costumbres, de funcionamiento de las personas humanas, es decir, de nosotros, es lo que lo cambiará, independientemente de las formas jurídicas con las que queramos organizarnos, que eso al fin y al cabo es solo administración. ¿Alguna pregunta más? Andrés, Charo. Que no es el tema de las cooperativas lo que pretendo, que creo que se está tratando aquí, lo de las fusiones, sino que lo interesante sería apoyarse entre ellas. Y más aquí en la comarca, si hay una, por ejemplo, la cooperativa de almendras, es usted una idea de trabajar el producto, de elaborarlo, que es lo que le da valor añadido. pues que nos diera el apoyo, pues, por ejemplo, a gente que pueda tener una iniciativa en hacer eso, en elaborar el producto. No es el tema de fusionarnos, sino de apoyarnos. Por ejemplo, lo del plantel. Pues, por ejemplo, si aquí decidimos de hacer esto, pues voy a traerme el plantel tuyo, te estoy dando trabajo a ti y tú me estás facilitando a mí. O sea, es el apoyarlo y de esa manera también salimos del sistema capitalista un poco. O sea, no es una pregunta, sino es una puntualización, una idea. Que el asunto del apoyo en cooperativas, existen las cooperativas de segundo grado en cuestión fórmula legal, se pueden asociar, supongo, también como tal en asociaciones de todo tipo. Y el asunto de lo que estáis comentando, de que el apoyo entre a nivel local en consumo y producción a nivel territorial, es clave para que algo funcione y es la base de cualquier forma jurídica, cualquier asociación y, de hecho, de la forma de vida de un territorio. Entonces, la gente que trabajamos en cooperativa, aunque sea la SL sea totalmente válido, es también un parte como de convicción, o la creencia, la fe, o somos una secta o algo así, que creemos que la cooperativa puede llegar a transformar algo más y que tenemos como un poco, o nos creemos, a lo mejor el ego nos puede, que podemos llegar a cambiar un poco las cosas. Desde el ámbito cooperativo, porque es la visión general de la sociedad, que la cooperativa es como el poder entre todos. Bueno, sí, sí. Es una cosa personal, realmente. ¿Charo? Bueno, yo felicito en estos tiempos el hacer trabajo en común y además con las iniciativas que estáis llevando a cabo, ¿no? Que siempre estáis mirando hacia más allá, ¿no? A cómo implicar a la gente con riesgo, en fin, de verdad, qué bien, ¿no? Que estéis ahí representando a lo que lleváis, ¿no? Que no es poco en estos tiempos y con las dificultades burocráticas que se tienen, ¿no? Yo también formo parte de un par de cooperativas, una de ellas aún tenemos pues el objetivo también, el objetivo de sumisión fiscal, especialmente con el tema, con el pacifismo, porque vemos que estamos enfocados hacia la militarización de todo esto y es un poco más reivindicativo incluso, ¿no? Con la objeción fiscal al gasto militar, en mi caso personal, y de la cooperativa de la que formo parte en otro territorio. Y bueno, también quería comentaros el tema de que la mesa ha sido grabada, de que se va a emitir en la radio Nonina, la radio libre que se está creando en Onda Nonina, que la podéis escuchar para la gente que no ha podido venir, nuestros amigos, amigas que están interesados en haberos escuchado y no han podido venir, que se podrá escuchar brevemente con el podcast que subiremos a la radio. Y especialmente a Juan Pedro de Nervio, como conozco bien el proyecto de su cooperativa y sé también las dificultades que tiene el territorio, pues bueno, me gustaría que contaras un poco, porque esa parte siempre se me ha escapado, ¿no? Cuando estuvisteis con el cultivo de la frambuesa, que dabais un montón de puestos de trabajo, creo que tuvisteis especialmente dificultades con el tema de la plantación, la recolección, no sé, de ahí tuvisteis como una nube de problemas que al final fue más fácil quitar todo eso y traer la frambuesa de no sé dónde, aunque sea ecológica, que bien, pero no sé, creo que ahí tuvisteis especialmente problemas y creo que eso, la administración yo creo es que ya sí, bueno, los problemas básicamente fueron, pues, como ya se ha comentado por aquí con alguna otra cosa, como el textil, pues derivados de la globalización, como dicen. O sea, cuando nosotros iniciamos la plantación, esto hace ya antes de hacer la cooperativa, digamos, hace casi 30 años, bueno, nosotros iniciamos realmente con esto. La cooperativa, ya te digo, se hizo posteriormente, pero la primera actividad que hicimos juntos con mis socios de entonces fue una plantación de frambuesas, como tú has dicho. Se la compramos. Esa plantación la hizo ahí en el pueblo de Nerpio la conservera Ero, imagino que la conocéis por aquí. Ellos hicieron la plantación y lo que querían es que luego la llevara gente del pueblo, o sea, que la mantuviera. Y nosotros estábamos entonces, pues eso, buscándonos la vida y, bueno, se la compramos. Llegamos al acuerdo de comprársela y ya te digo, se la pagamos con la producción que fuimos sacando en los años posteriores. Y hubo unos años que funcionó muy bien, que el cultivo se adaptó perfectamente al lugar, a la tierra, funcionaba de maravilla. Había una producción importante, de muy buena calidad, nos la pagaban bien, esta empresa pagaba muy bien y bueno, pues con el tiempo los precios empezaron a decaer, los precios empezaron a bajar de tal manera que ya no había forma de... te costaba más cogerla, o sea, la recolección ya costaba más que valía el producto, ¿vale? Y ya luego hay que cultivarla, aparte de eso. Empezaron a traer este tipo de productos de la antigua Yugoslavia, de Chile, ahí al lado, ¿sabes? En contenedores ya congelados y todo, y ya no se podía competir. Era ya una situación porque ya no. Bueno, las cosas no. Tú puedes hacer una cosa, tienes mucho capricho con una cosa, mucho amor, la puedes querer, pero hay que comer. La gente suele tener la costumbre de querer cobrar a fin de mes. Y necesita ese dinero para ir a la tienda y para ir al bar y para vivir. Entonces, claro, mientras tuvo esa experiencia estuvo muy interesante porque incluso ya otras personas que no eran de la cooperativa, sino que a nivel particular, pues tenían su plantación ahí en el pueblo, tenían sus huertecillas, cultivaban ese producto, nos lo traían, nosotros lo pagábamos a un precio razonable, todo el mundo, bueno, pues era una ayuda para la economía local, la verdad. Y al final pues fue por esa cuestión únicamente. O sea, no por otras cuestiones de tipo productivo, únicamente el problema económico que por desgracia pues es lo que hay y nos condiciona. Bueno, está pasando. De hecho, no es que nos vaya a pasar, es que está pasando, ¿eh? Bueno, en general ocurren en amplios sectores de la agricultura, o sea, estos problemas los sufre pues los cereales, los sufren los frutos secos, te traen productos de California, te traen productos de no sé dónde, a precios con los que tú no puedes competir, por una serie de razones, o porque están más mecanizados, o porque hay otro tipo de variedades que bueno, pues son más productivas, o por las razones que sean, o porque se hacen países donde la mano de obra no vale. No cumplen tampoco con una serie de requisitos ni de seguridad social, ni ambientales, cuidado, porque se utilizan productos que aquí son impensables, ni queremos utilizarlos tampoco. En fin, quiero decir, hay una serie de cosas que pasa con las nueces, pasa con muchos productos. Aquí tienes una nuez de California que la producirán ahí como la produzcan, será de la calidad que sea, pero tú luego te vas al mercado y esas nueces que nosotros recogemos ahí en Nogales, que hay que subirse ahí casi con... ¿sabes? Como si fuera un escalador, etcétera, etcétera. Tú no puedes competir con un producto que han recogido allí con máquinas, que han cultivado metiéndole abonos, no sé cuántas cosas. Claro, es lo que hay. Esto está así. Contra eso es difícil luchar, ¿eh? Bueno, creo que había una palabra por allí y la última de Felipe. Y yo creo que ya, porque hemos superado con crece el tiempo que teníamos asignado para la mesa, ¿eh? Primero tú y luego... Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero hacer una puntualización. Una de las cosas más importantes, si queremos hacernos un producto en una sociedad cooperativa, un punto muy importante es dónde se puede vender ese producto. Es decir, si creamos una manufactura o un producto de muy alta calidad y luego no somos capaces aquí de venderlo, a lo mejor no estamos en el escenario, digamos, económico más acertado. Pero si somos capaces de poder colocar ese tipo de producto a través del comercio exterior en zonas donde a lo mejor lo pagan 4, 5, 6 o 7 veces más caro que aquí, lo importante es colocar ese producto a un valor lo más alto posible. Y si para eso hay que utilizar el comercio exterior, pues bueno, al final son divisas que vienen aquí y que revierten en el beneficio de la gente que produce y la gente que transforma. También para eso hay que tener el conocimiento de toda la cadena completa, pero si somos, bueno, es dentro del proyecto que estamos moviendo, si somos capaces de colocar ese producto en un mercado en el que se valora mucho ese producto, esa capacidad adquisitiva es la que no existe aquí y es la que tenemos que buscar a través de, como decía, del comercio exterior. No sé si he respondido un poco a esa pregunta. El asunto de que exista mercado o no exista mercado, el objetivo, por ejemplo, concreto nuestro, con nuestro plantel, para nada puede ser el asunto de una venta exterior, es otro tipo de producto, y es también nosotros lo que creemos es que la gente tiene que tener sensibilidad y conocimiento de qué es lo que se está consumiendo. No consumir por consumir, qué es lo que realmente están comprando. No es lo mismo eso, lo de la chaqueta de 3 euros, de 10 euros, o sea, creo que todavía no hay conciencia de qué es lo que estamos consumiendo y consumimos de forma voraz. Entonces, tenemos que reducir consumo y saber exactamente qué consumimos. Por lo tanto, las iniciativas que estamos intentando canalizar productos de escala local con comercio de escala local, tenemos una dificultad importante, cosa que no quiere decir que sea imposible. Nos preguntaban si hay una red específica en Castilla-La Mancha que... Vale, pues hay unos inicios, hay una experiencia que está impulsando Ecologistas en Acción en Albacete de aglutinar a todas las entidades que trabajan dentro de la economía social y solidaria. Lo han impulsado desde allí y imagino que no quedará solamente en Albacete, sino que se extenderá a la región. Esto tiene que ver mucho también con las administraciones públicas. Es decir, si desde la legislación, desde las administraciones competentes, no hay registros de qué entidades a nivel regional están desarrollando estas iniciativas de economía, que no lo hay. Ahí está, existe la Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha, que es ASEICAR, pero no existe REAS, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Sí que existe AERES, la Asociación de Recuperadores de Residuos Sólidos, que también muchos se constituyen en cooperativas, también en otras formas jurídicas. Es decir, sí que hay estructuras, pero el problema es que yo creo que eso tiene que estar un poco liderado desde la propia administración a la hora también de establecer ayudas y medidas de apoyo, y no se hace. Se hace más a un nivel local, pues, por ejemplo, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, que se pone de acuerdo para acceder a infraestructuras a este servicio, infraestructuras públicas.